22 capítulo 21, los dones de sanidades ha leído en 1 de Corintios 12, donde se habla de las manifestaciones del Espíritu. Él dijo que no quería que ignoréis acerca de las cosas espirituales. En el versículo 4, dijo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios o administraciones, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios. El versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Estamos seguros de que es la voluntad de Dios para que todos nosotros seamos sanados hoy día porque, el ministerio de Jesús continúa, las sanidades en los hechos. También estamos seguros que es la voluntad de Dios para que todos sean sanados hoy día, es por los dones de sanidades. La razón por la cual digo esto es porque verás manifestaciones de esto mismo en el libro de los hechos, y es algo que podríamos pasar mucho tiempo en ello, pero puedes conseguir el espíritu de ello. Usted podría escudriñarlo más en su tiempo con el Señor. Dones de sanidades. ¿Qué es un don de sanidad? Algunos han pensado que es un don que un individuo tiene y que puede sanar a la gente que él mismo elige. Esto no es cierto. Nadie tiene un don así. Si alguien dice que lo tiene, no le creas. Bueno, entonces ¿qué es? Es un regalo de sanidad cuando es manifestado el Espíritu de Dios. Uno podría preguntarse, ¿cuán diferente sería de cualquier otra sanidad? Es un regalo. A menudo señales y prodigios, en estas áreas, son dones de sanidades y obras de milagros. Nadie tiene estos regalos que se puedan apagar y encender a su antojo, ningún hombre o mujer tiene el poder de sanar a otro hombre o mujer cuando quiera. Jesús es el sanador. Él es tu sanador, y no tienes que ir a un hombre o a través de cualquier hombre o mujer sobre esta tierra para obtener tu sanidad. Tampoco tienes que ir a un hombre o a través de cualquier ser humano en el planeta para obtener el perdón de pecados, o para conseguir ser lleno del Espíritu, o para ser sanado o liberado. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Es el único por quien tienes que ir, por medio de Él. Pero Dios utiliza hombres. Él usa hombres y mujeres que ministran en formas especiales, y una de estas formas especiales es en el área de los dones. Hechos 7 y 11 dice, y hacia Dios milagros extraordinarios, hace Dios cosas especiales. Sí, Él, las hace. ¿Qué hace que algo sea especial? Es diferente, no sucede todos los días. ¿Puede Dios hacer cosas especiales? Bueno, Él es la cabeza de la iglesia, y Él no nos tiene que preguntar a usted y a mí si puede hacer algo especial. Él hizo cosas especiales por manos de Pablo, pero no dice que Pablo era el que hacía milagros extraordinarios. La razón que digo esto es porque todavía hay personas que están tratando de decir, bueno, Pablo podía hacer eso. Él tenía poderes especiales, por eso podía hacer eso. No. Dios fue el que lo hizo, y Él usó a un hombre. Todavía Él está usando hombres y mujeres porque todo lo que Él comenzó, todavía continúa. Y hacía Dios milagros extraordinarios por las manos de Pablo, de su cuerpo en realidad, la palabra cuerpo es la palabra para la piel, llevaban a los enfermos pañuelos o delantales, Él dijo que las manos como el contacto de piel con la tela puede hacer alguna diferencia. Hace la diferencia. El Espíritu Santo se encuentra en nosotros. Puede venir sobre nosotros, e inclusive puede ungirnos especialmente. Esto suena supersticioso y extraño para algunas personas, pero es la Biblia. El poder de la unción puede ir en un paño y puede permanecer en un paño durante un periodo de tiempo, como una batería. Cuando esa tela se coloca en el cuerpo de los oprimidos o enfermos, ese poder puede salir de la tela e ir a ellos y expulsar a la opresión y causar sanidad. Estamos leyendo la Biblia. Eso es especial. Dios hace cosas especiales, como la sombra de Pedro. Especial. Usted podría preguntarse, ¿por qué usted dice eso? ¿Por qué revela el carácter de Dios y su persona y su voluntad? Estas cosas también se llaman señales y maravillas. ¿Qué es una maravilla? Bueno, es algo que te asombra. Lo miras y te quedas asombrado sobre lo que sucedió. He visto este tipo de cosas. Puede suceder tan rápido que tu mente trata de pensar que no fue así, pero sabes que así fue. He visto a gente que tenía un problema en su cuerpo, y mientras oraba por ellos, antes de que pudiera quitar mis manos sobre ellos, ya había cambiado. Era casi como si nunca había sucedido. Todo pasó tan rápido que hasta me había preguntado cómo sucedió. El hermano Ajin contó una historia hace años, acerca de cuando impuso sus manos sobre una mujer que tenía un tumor gigante. Ella era mayor, pero parecía que estaba embarazada como si hubiera tenido 9 meses de embarazo. Él puso sus manos sobre ella, y sencillamente se fue. La ropa que tenía puesta se parecía como una caseta de campaña, ella misma se agarró y me dijo, ¿qué sucedió, a dónde se fue? Él dijo, no lo sé, pero nos alegramos que se haya ido. Bueno pues, esto te hace pensar. Entonces, ¿es el Dios o no? ¿Puede él hacer este tipo de cosas? Sí, puede. Milagros. Señales y prodigios. Yo impuse mis manos hace algunos años atrás sobre una dama. Estaba en sus años 80. Era sorda de un oído y tenía la coyuntura de su hombro dañada. No podía levantar su brazo. El Espíritu de Dios vino sobre mí, y no le recomiendo a nadie que haga esto, a menos que haya sido dirigido por el Señor, pero le di un golpetazo al lado de la cabeza y dije, «Se ha abierto». Y luego la tomé del brazo, levanté el brazo, y dije, «Se libre», y así fue. Ella comenzó a moverse y gritaba, «¡Oh! ¡Gloria! ¡Gloria!». Habíamos verificado con un reloj, y ella podía escuchar el segundero con ese oído mientras cubría su buen oído. La sanidad es la restauración del cuerpo sobre una condición dañada o enferma, e implica un proceso. Usted verá casos donde personas fueron sanadas poco a poco, inclusive en el ministerio de Jesús. Pero esto ocurrió en un momento, más rápido de lo que puedas parpadear tus ojos. No es solo una restauración, es un milagro. Si todo está arreglado, pues entonces comienzas a recuperarte durante un periodo de tiempo, sanas y te mejoras cada vez. Pero estamos hablando de ahora lo ves, ahora no. Eso es un milagro, y Dios siempre ha hecho milagros. Él hace cosas especiales. ¿Cómo compruebas que es voluntad de Dios para que todos seamos sanados? ¿Por qué hace Él este tipo de cosas? Estos milagros especiales. En el versículo 12, se nos dice que, del cuerpo de Pablo, los pañuelos o delantales fueron tomados y se los llevaban a los enfermos, las enfermedades se apartaban de ellos y los espíritus malignos salían de ellos. ¿Sabía usted que los espíritus malignos no siempre tienen que ser discernidos para tratar con ellos? El poder de Dios entra y ellos se tienen que ir. ¿Sabes qué? No tienes que entender qué era lo que estaba sucediendo si ya se habían ido. Tal vez nunca sabrás lo que fue, pero ahora se han ido. No tienes que saberlo todo. No tienes que saber todas las respuestas. Mire un contraste en Hechos 28. Pablo había naufragado, lo había mordido una serpiente, había llovido sobre él, y había experimentado muchas cosas más, pero nunca se dio por vencido. Él no se dio por vencido porque conociendo las Escrituras, había ya leído pasajes como 2 de Reyes 6, y sabía que todo podría cambiar en un solo día. Estaba de pies ahí empapado, cansado, agotado, mordido por una serpiente, naufrago y quién sabe qué otras cosas, pero nunca se dio por vencido. Cuando no había muerto por la mordida de la serpiente, la Biblia dice que la gente en la isla, cambió de opinión sobre él, Hechos 28, 6. Busque milagros para su vida, y también la gente cambiará su opinión sobre usted. Pasarán de pensar que eras loco y extraño y pensar, bueno, realmente existe algo ahí. Solamente toma un milagro. Estas personas habían cambiado su opinión sobre él. En Hechos 28, 7 dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, cuyo nombre era Publio, quien nos recibió y nos hospedó solícitamente 3 días. Este es el hombre más rico de la isla, y Pablo se queda en su casa, lo trataron muy bien. Varias horas antes, Pablo se encontraba empapado, náufrago, y con un mordido de una serpiente. Al día siguiente, se encuentra en la casa más bonita de la isla, comiendo la mejor comida de la isla, vestido con la mejor ropa de la isla, en solo unas pocas horas. Y aconteció, que el padre de Publio yacía enfermo de fiebre, vale la pena honrar al pueblo de Dios. ¿Te acuerdas cuando la mujer y su esposo construyeron una habitación en su casa para el profeta de Dios? Él no había estado ahí mucho tiempo cuando el Señor le habló y le dijo, llámalos aquí ahora porque. Pregúntales, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué desean? La Biblia dice que cuando usted honra a Dios, Él te honrará a ti, 1 Samuel 2:30. Esto sucede todo el tiempo. Yo estoy seguro que Publio no tenía esto en mente, pero algo sobre Pablo le impresionó. Lo llevó a su casa, sin ninguna garantía de nada y de repente Dios tiene a Pablo ministrándole al padre de Publio, que se encontraba muy enfermo. Tenía una fiebre, enfermo de fiebre y de una disentería, él está en una condición muy mala, disentería, a quien Pablo entró y oró, puso sus manos sobre él y lo sanó. Tome en cuenta el lenguaje aquí. No dice nada sobre la fe del padre de Publio. No dice nada sobre Pablo predicándole al padre de Publio. Solo nos cuenta el lado de Pablo, que él entró allí, oró, y luego puso sus manos sobre este hombre y lo sanó. En realidad, el sujeto entendido aquí es Pablo, Pablo lo sanó. Ahora, eso no suena bien a nuestros oídos, pero es porque a veces no sabemos de lo que se está hablando. Es correcto. Otra forma de decirlo es que Pablo ministró sanidad a este hombre. No se dice nada sobre la fe del hombre. Porque sabemos que se encontraba delirando y no tenía ninguna idea de lo que estaba sucediendo. Verso 9 continúa, así que cuando esto fue hecho, también los otros que tenían enfermedades en la isla, vinieron y fueron sanados. Pablo lo sanó. No. ¿Que ellos qué? Ellos fueron sanados. El lenguaje es diferente. Leamos acerca de una sanidad en Hechos 3, cuando Pedro y Juan subieron al templo en la hora de la oración. Un hombre estaba sentado ahí pidiendo, mendigando limosna, Hechos 3, 2. No dice que ellos se detuvieron y le predicaron. No dice, tu fe te hizo salvo. Y usted puede preguntar, pero sí dijo, fe en nombre de Jesús. Sí, pero no decía que era la fe del mendigo. En Hechos 3 y 16 dice, y su nombre el nombre de Jesús, mediante la fe en su nombre ha hecho a este hombre fuerte. Así es como él fue sanado, por el nombre de Jesús y la fe en el nombre. Pero luego él califica, y la fe que por él es en él. No, por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. No dice nada relacionado a la fe del hombre que fue lo que lo sanó. Si dice, que fue la fe, pero entienda, él ya ha dicho que la fe en el nombre lo hizo fuerte. Pues entonces, ¿por qué entonces escribes otra oración y la calificas? Es la fe que es por él. Se refiere a 1 Corintios 12, fe, una manifestación del Espíritu. Ellos colocaban a este hombre al frente de la puerta. Pedro y Juan subían todos los días a la hora de oración. Ellos habían pasado por el lado de este hombre cientos de veces. Otras personas habían pasado por el lado de este hombre. Es completamente posible que Jesús también habría pasado por el lado de este hombre cuando se encontraba en la tierra. Pues entonces, ¿por qué no lo hicieron el día anterior? ¿Por qué no lo hicieron la semana anterior? ¿Por qué no lo hicieron el mes anterior? ¿Recuerdas a Jesús en Juan 5, en el estanque de Betesda? Él fue y encontró a un hombre y habló con él, y fue sanado, Juan 5, 5-9. Luego se fue y dejó 5 pórticos llenos de personas allí. ¿Por qué? Algunas personas dirán, no siempre es su voluntad. No, no, no. Vemos en otros lugares donde él predicó la palabra, le escucharon, le creyeron y todos fueron sanados. ¿Qué es un don de sanidad? Es un regalo. Es un don gratuito, una cosa especial, a un individuo, o a varios, o una situación especial. Es una señal de lo que está disponible para todos por fe en la palabra. Ahora, si lo entiende o no, no lo deseches. Él hace milagros. ¿Qué fue lo que sucedió? Pedro y Juan caminaron por ahí ese día. Ellos podrían haber caminado por el lado de este hombre cientos de veces, pero mientras estaban caminando ese día por su lado, y cuando lo vieron algo sucedió dentro de ellos. Dios les dio fe más allá de su fe regular, una manifestación de fe que se menciona en 1 Corintios 12. Ellos vieron al hombre y dijeron, mira. Míranos. Ni plata ni oro tenemos. Pienso que tal vez sus esposas tenían sus carteras en ese preciso momento. Pero lo que tengo te doy, ¿qué quieres decir, lo que tengo? Ellos tenían algo. Dios había depositado algo en sus espíritus, él puso algo en sus espíritus, y ellos no le habían preguntado si él creía en algo. No le preguntaron sobre su confesión. Ellos agarraron la mano del hombre, lo levantaron y le dijeron, «Levántate de allí», y al instante fue sanado. ¿Puedes ver esto? Ahora, vamos a comparar esto. En Hechos 14, 3, verás una cosa diferente. Parecen sonar similares, pero son muy diferentes. Hemos leído que predicaban, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. En el capítulo 5 habíamos leído acerca de las señales y maravillas de la sombra de Pedro cayendo sobre la gente, porque en el cuarto capítulo, todos oraron, «Señor, extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús», Hechos 4 y 30, debemos nosotros orar de esa manera. Deberíamos también nosotros estar creyendo por cosas especiales. ¿Por qué vimos estas cosas especiales en Hechos 5? ¿Por qué se las habían pedido a él que las hiciera en Hechos 4 y 30? Se lo pidieron a él. ¿Recuerdas después de la sanidad del hombre cojo en la puerta llamada La Hermosa en Hechos 3, ellos le ordenaron no predicar o enseñar el nombre de Jesús, y los persiguieron, Hechos 4, 1-18. Y regresaron a su propia compañía. Y no oraron, Señor, quita la persecución de nosotros. Señor, ayúdanos, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no podemos predicar más. No. Ellos dijeron, y ahora, Señor, mira sus amenazas, y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, que extiendas tu mano a que sanidades, y milagros, y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús, Hechos 4, 29-30. Un capítulo más adelante, la sombra de Pedro está pasando entre las personas y se están sanando, Hechos 5 y 15. Más tarde, están llevando de las manos de Pablo paños, y personas están siendo sanadas, Hechos 7 y 12. Cosas especiales. En Hechos 8, Felipe estaba predicando, y muchos paralíticos y cojos fueron sanados, versículo 7. La Biblia dice que muchos se maravillaron de los milagros que él hizo. Eso es por fe especial, las obras de los milagros y los dones de sanidad. Dios está haciendo cosas especiales. Pedro fue a la mujer que había muerto y solamente se arrodilló junto a su cama, oró, se puso de pie y dijo, «Levántate de ahí». Y lo hizo, Hechos 9 y 40. Todo esto suena como cosas que Jesús hizo, y que continúa haciendo. Pero luego ves algo como esto en Hechos 14. Note la diferencia. Él está confirmando la palabra con señales y prodigios. En el versículo 7, ¿qué hicieron? Y allí predicaban el Evangelio. Y allí estaba cierto hombre de Listra, imposibilitado de los pies, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había andado. Suena similar a Hechos 3, sin embargo, es un mundo aparte, en cómo sucedió. ¿Cómo comienza este relato de sanidad? Comienza con la palabra siendo predicada en el versículo 7. ¿Qué sucede cuando la palabra es predicada? La fe viene por el oír, Romanos 10 y 17. La versión en inglés de la Biblia amplificada, en 1 Corintios 12, lo llama fe especial porque Pablo, al escribir sobre Timoteo, habla de fe común que todos tenemos, fe de la palabra. Y entonces fe especial es una cosa diferente. Dijo, él mismo escuchó a Pablo hablar así que él oyó la palabra, quien fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Algunas leyendas en la parte superior de la página podrían decir, Pablo sana a un paralítico. Esto es incorrecto. Existe una manera que se podría entender en Hechos 28, pero no aquí. Este hombre no fue sanado por alguna manifestación especial a través de Pablo. Él fue sanado por su propia fe, que obtuvo al escuchar el Evangelio. Si hoy la gente no puede obtener fe para ser sanados al oír lo que llaman el Evangelio, entonces no es el mismo Evangelio que Pablo predicó. Si tenemos el mismo Evangelio, deberíamos de recibir los mismos resultados. La gente debe entusiasmarse y llenarse de fe para que sean sanados al escuchar lo que predicamos. Ahora, si dices que a veces es su voluntad y a veces no, o que a veces él dice que esperes un rato, pues entonces no hay manera de que ellos obtengan más fe al oír eso. Pablo debió haber predicado que era la voluntad de Dios que todos sean sanos. Este hombre fue convencido mientras escuchaba a Pablo predicar que sí era la voluntad de Dios para el que fuese sano ahí mismo. Tuvo que ser así. Él está sentado ahí paralizado, pero tiene fe para ser sanado, y Pablo solo le ayudó a actuar en fe. Pablo percibe que el hombre tenía fe por haber escuchado la palabra, y entonces lo llamó. Le dijo en voz alta, «Levántate derecho sobre tus pies», y él saltó y caminó. Estos son los mismos resultados en Hechos 3, pero se llegó a eso de una manera completamente diferente. Me emociono tanto sobre Hechos 14, porque todo el mundo podría ser sano tal y como lo fue este hombre. Esto es para todos. Dios hace cosas especiales, pero si esperas por algo especial, serás como toda esa gente sentada alrededor de la piscina esperando que la agua se mueva y solo la primera persona pueda meterse. Esperando y esperando por algo especial. Pero, usted mismo puede tomar la palabra, obtener fe y cada vez ser sanado. Usted puede ser sano ahora y no tiene que esperar. Permítame ofrecerla una escena. Este hombre cojo que se encuentra a la puerta llamada Hermosa se sanó a través de lo que podríamos llamar fe especial manifestada en Pedro y Juan y Dios todavía lo está haciendo hoy día. Pero, vamos a decir que él se salva hoy, continúa con el Señor y 5 años más tarde recibe un ataque contra su cuerpo. Va a donde Pedro y le dice, Pedro, quiero que tú te pongas de acuerdo conmigo para ser sanado. ¿Y qué tal si Pedro dice, bueno, tal vez no sea la voluntad de Dios que sea sanado que podría decir el hombre? Así fue como entré en este asunto. Dios me sanó y me levantó y usted me dijo que así es como Dios es. Y ahora me estás diciendo que tal vez no sea su voluntad. Es como caminar por el centro de una plaza comercial, y huele algo maravilloso. Están haciendo dulce de chocolate en un lugar. Se dirige hacia el lugar y le preguntan si quieres una muestra gratis. Dices, sí, claro que sí. Tomas una muestra y dices, wow. Sabe delicioso. Así que usted compra 2 libras del dulce y te lo llevas a la casa y cuando lo vuelves a probarlo no sirve para nada. Está seco y no está apto para comer. ¿Qué comentarías? Publicidad engañosa. ¿Sabes a dónde voy con esto? ¿Qué es una señal? Una señal es algo que indica o revela algo. Dice, por aquí. Miren esto. Esto está disponible. Ven a ver esto. Ven a hacer esto. Dios hace señales y que hace milagros. ¿Por qué estaba haciendo esos milagros en la piscina? ¿Por qué su pueblo se había alejado de él? Ellos estaban actuando como si nunca hubieran tenido un sanador. Nadie estaba creyendo por sanidad, y nadie estaba predicando sanidad, así que él hizo algo especial. Envió a un ángel, y el primero que entrara al agua era sanado. Era una señal que sanidad todavía estaba disponible, que Dios está todavía se encuentra en el negocio de sanidad. ¿Qué es una señal? Una señal es una revelación, una cosa especial para uno o unos pocos, de lo que es y que siempre ha estado y siempre estará disponible para todo el mundo por fe en la palabra. Me recuerdo ahora de un hombre de aspecto rudo. Se notaba que había vivido una vida dura y áspera y se encontraba en una reunión y Dios lo había sanado. Luego se allegó a mí, llorando. Él dijo, «Predicador, no entiendo. ¿Por qué Dios me sanó a mí? He sido malo. He sido un hombre malo». Y comenzó a gemir. Y dijo, «Yo estoy sano. ¿Por qué Dios me sanaría a mí? Existe tanta gente que merecen ser sanados. ¿Por qué Dios me sanaría a mí?». Así era como pensaba él. «¿Por qué Dios me sanaría a mí?». Le contesté, «Él te ama. No importa lo que hayas hecho, él todavía te ama. ¿Por qué haría esto?». Se derritió. Él se arrodilló en el piso y recibió a Jesús como su Señor. Bueno, ¿qué pasa si 2 años más tarde algo pasó con su cuerpo y él viene a mí y yo le digo, bueno, ahora tal vez no sea la voluntad de Dios para sanarte que va a decir él? Sí, pero usted me dijo que cuando él me sanó la última vez, fue porque él me amaba, y eso es lo que él es y es como es, y esa es su voluntad. Ellos entraron por la sanidad, una señal del amor de Dios y su voluntad. Eso es lo que indica una señal. ¿Cómo sabemos que es la voluntad de Dios para que todos puedan ser sanados? Debido a sus señales constantes. Las señales y las cosas especiales, los dones de sanidades, la obra de los milagros, la fe especial, todos están diciendo, esto es Dios. Así es Él. Así es como Él es. Y aún está disponible para todo el mundo a través de la fe en la palabra. Hemos visto señales, y hemos visto maravillas. Hemos visto la sombra de Pedro, vimos las manos de Pablo sobre los paños, vimos al cojo de la puerta llamada Hermosa y vimos a Pablo ministrando a ese hombre en la isla. Pero noten esto, muchos de ellos fueron resultados de esta oración. Hechos 4 y 24 dice, alzaron unánimes la voz a Dios dijeron, Señor, tú eres el Dios, que hiciste el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay. A continuación, en el versículo 29, dijeron, y ahora, Señor, mira sus amenazas, y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, que extiendas tu mano a que sanidades, y milagros, y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Debió haberle complacido a Dios oraron porque, el lugar donde se encontraban tembló. Él conmovió ese lugar y los llenó a todos con el Espíritu Santo y comenzaron inmediatamente a hablar la palabra de Dios con confianza, como habían orado anteriormente y solo unos versículos más adelante, vemos estas sanidades. Un número de años atrás, yo estaba en un servicio de sanidad similar a este, con este tipo de fluir y este tipo de espíritu. El Señor nos guió a que todos nos pusiéramos de pies y orar de esa misma manera y a creer por milagros, ahora mismo. No estoy hablando sobre un día en el futuro. Él nos guió para creer en milagros ahora mismo. Y así fue que lo hicimos. Nos paramos, no había ninguna música rápida. Yo no estaba gritando y clamando. Solo dije, bueno, ahora vamos a orar. Vamos a creer. Y oramos. Desatamos nuestra fe. Le pedimos a Dios que hiciera milagros en medio de nosotros ahora mismo y luego esperar que Él lo iba a hacer y entonces le dimos las gracias. Unos minutos más tarde le pregunté a la gente, ¿ha cambiado algo en usted? ¿Qué ha podido notar? Varias personas levantaron la mano. Tuvimos testimonios. Milagros habían sucedido. Luego al día siguiente, descubrí más testimonios, y descubrí más en los próximos días y semanas después de eso, y continuaron. Algunas cosas no siempre son evidentes al momento. Había un hombre con su esposa. Él mismo admitió que no era un creyente. No le gustaba ir a la iglesia, no quería estar en el servicio y pensaba que me había demorado demasiado tiempo. Su esposa amaba el ministerio del hermano Ajin, y teníamos servicios de sanidad. Ella quería venir y ser parte de estos servicios, pero él no quería. Ella continuó orando y tratando de averiguar cómo podría lograr venir. Finalmente, se enteró que había buena pesca en algunos de los lagos cerca del sitio donde nos reuníamos. Así que cuando le sugirió que había buena pesca, y podría pescar mientras ella asistía a los servicios, él pensó que estaba bien. Así que él vino y la trajo, pero según sus propias palabras, después de un par de días, ella comenzó a fastidiarlo una y otra vez pidiéndole, «Bueno, solo ven a un servicio conmigo. Ven a un servicio». Él le contestó, «No quiero ir a un servicio». «Bueno, solo ven a uno, por favor. Solo uno y luego te dejaré tranquilo». «Te puedes ir pescar», él dijo, «bueno, está bien, si voy a uno, me prometes que no me vas a fastidiar más. No quiero escuchar sobre esto de nuevo». Ella contestó, «solo uno». Él dijo, «está bien». Así que vino, y pensó, «cuando se terminara este servicio». Finalmente nos pusimos de pies, y él continuaba con su inquietud y ganas de salir de allí, mientras todos orábamos. Bueno, se fueron, y él comenzó a causarle un escándalo a la salida del pasillo. No me vuelvas a traer aquí. No me explico cómo alguien puede tardar tanto. Estaba molesto. Llegó a su vehículo, y comenzó a frotar con su mano un crecimiento que había tenido en su espalda durante años. Era tan grande como su puño y continuaba creciendo con los años. Le molestaba, y era su costumbre alcanzar su espalda y frotárselo con su mano. Cuando se fue a tocar la espalda dijo, ¿qué? Tomó su espejo retrovisor y trató de darle la vuelta. Y le dijo a su esposa, pon tu mano aquí. Pon tu mano aquí. Ella lo hizo. Estiró su mano hacia ahí, y dijo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él dijo, ¿Estás segura? ¿Qué sientes? Yo no lo siento. Durante horas estuvo ahí y decía, Supe todo esto porque él regresó al día siguiente y el día siguiente después de ese. Bueno, de seguro que no fue por su fe. No quería ni estar ahí. Estaba enojado porque no quería escuchar la palabra. Fue la misericordia de Dios. Le dije esto porque quiero guiarte en una oración igual que la oración que tuvimos ese mismo día. Cuando digo que vamos a orar, quiere decir que creas por milagros. No tienes que saber cómo, solo vas a creerle a Dios. Es Él quien lo hace. Milagros. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Ahí mismo donde estás, levanta tus manos y alábale a Él un poco, oh, Señor, te bendecimos. Señor, te glorificamos. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Prepárate a liberar tu fe. Ahora, quiero que estés a la expectativa cuando ores esto, con cada fibra de tu ser, que esto es real, y que Dios hará milagros ahora mismo. Diga esto en voz alta: Dios Padre, tengo fe en ti. Tengo fe en el nombre de Jesús. Levanto mi voz, y te pido que extiendas tu mano de sanidad y me concedas señales, prodigios, y milagros, en el nombre de nuestro Señor Jesús y para la gloria de nuestro Señor Jesús. Padre, ahora, en el nombre de Jesús, te pido que obres milagros ahora mismo. Te pido que manifiestes milagros para nosotros ahora mismo en el nombre de Jesús.